escuchando a los paisanos de Torreón, Coahuila. Que ahí anda. Para Dania y para Sofía, con mucho cariño. Ya sale y mi novia no regresa. Si quieres conocerla, se llama Marcela. Mira, mira, mira cómo mueve la cadera. Marcela pa' mí es como caramelo. Ay, caramelo, caramelo, caramelo. Voy penando por Marcela. Después de todo me divierto con Marcela. Cumbia caliente, sabrosa candela. Marcela, bonita, preciosas caderas. Qué chévere, qué chévere, qué chévere con Marcela. Marcela pa' mí, Marcela pa' ti. Pero qué rico se baila con Apache. Vuelve, oh my baby. A ver, esta mano arriba dice. A ver, un aplauso para el muchacho de la guitarra, para Kiko. Mamita, mamá mía, al bolsillo, I love you. En vivo, Apache. Esas caderas, qué chévere, qué chévere con Marcela. Marcela pa' mí, Marcela pa' ti. Pero qué rico se baila con la parte. Vuelve, oh my baby. Y el coro dice: Hermosillo. Para todas las Marcelitas presentes.